escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy en Territory Mac tenemos la ocasión de conversar con Francisco Cimas, investigador en la Facultad de Medicina de Albacete, sobre su trabajo usando la plataforma Mac. Conectamos con Albacete. Buenas tardes, Francisco. Tenemos que decir que la Universidad de Castilla-La Mancha se ha convertido en una referencia para la educación superior en la comunidad castellano-manchega. Sí, es una universidad joven que se ha ido desarrollando de hace poquitos años, pero precisamente esto ha hecho que la inversión en equipamiento y los nuevos investigadores que han ido volviendo del extranjero pues vengan con ilusión y fuerzas para ir sacando cosas adelante, muy interesantes. ¿En qué campos de investigación usáis la plataforma Mac? Bueno, pues llevamos a cabo investigaciones acerca de la radiosensibilidad y la quimiosensibilidad en tumores, y está claro que para poder llevar a cabo un buen trabajo de investigación necesitas apoyarte en máquinas potentes, y sobre todo hace unos años había una grandísima diferencia en cuanto al rendimiento de los Mac con respecto a los PC. Aunque ahora no haya tanta diferencia entre plataformas, el Mac sigue siendo la máquina preferida para la investigación. Hoy en día sí que es cierto que la diferencia se ha reducido un poquito, pero sigue habiendo un sector muy fuerte de investigadores en biología, en ecología, que siguen utilizando Mac y solamente Mac para sus investigaciones. ¿Qué herramientas informáticas usáis con el Mac en la facultad? Bueno, pues utilizamos herramientas para gestión ofimática, utilizamos software específico para llevar a cabo análisis estadísticos, para procesar datos específicos como son los citómetros, para analizar cantidad de células. Son usos bastante específicos y hay hardware preparado para ser gestionado desde un Mac y para poder procesar los datos desde el Mac. Francisco, cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo diario? Bueno, pues el trabajo la verdad es que no es muy sencillo porque trabajamos con modelos biológicos, trabajamos sobre células. Y lo primero es cuidar a estas células, hacerlas crecer y obtener los datos para luego poder procesarlos, poder analizar proteínas, poder analizar el ADN y contabilizar pues los fenómenos de resistencia a quimiorradioterapia, que son los que estamos interesados. Danos un ejemplo de aplicación de una de las herramientas que usáis para Mac. Bueno, pues lo que hacemos es contabilizar, por ejemplo, en el caso de la quimiorradioresistencia, contabilizamos la diferencia a diferentes tratamientos en cuanto a la viabilidad, en cuanto al crecimiento de estas células. Entonces utilizamos aplicaciones específicas como el GraphPad Print para Mac para poder analizar estas diferencias, compararlas con sus controles y ver cuáles son los tratamientos más efectivos frente a los diferentes tipos de cáncer. Por lo que nos estás explicando, tu trabajo es un trabajo muy laborioso y minucioso, pero también muy gratificante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es duro, pero da la satisfacción de estar poniendo nuestro granito de arena en poder encontrar soluciones a problemas tan graves como estos. Tenemos que decir que Fran es uno de los impulsores del grupo de usuarios Mac de La Mancha, así que si estás en la región, te animamos a que te apuntes y a participar de las actividades del GUM La Mancha. Francisco, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Nada, Jaume, muchas gracias a vosotros, gracias por el apoyo y animar a de verdad a todos los maqueros que hay en Castilla-La Mancha y usuarios de equipos iOS a unirse a nosotros, tanto en el Twitter, @GUMMancha, como en nuestro espacio de Facebook, GUM La Mancha. Os esperamos en la próxima reunión que se anunciará en Twitter próximamente.